tiempo sabrás en mi vida. Sé que nunca será lo mismo. Dicen que el que canta su mal espanta. Vaya, my darling, te mataste y me dejaste como melusas sin espinas. Hacia mi casa.